Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos iniciando una nueva edición de la Onda Deportiva. Y es un agrado también poder estar en estos instantes con todo el mundo. Y saludando a Luis Avendaño, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. Un gusto también estar presente nuevamente en este micrófono abierto para que la gente pueda hablar también, sí, que señor. Pueda comentar, pueda sí. analizar, incluso pueda hasta enrabiarse si quiere. Claro, sí, esa es la idea. Ahí está la característica. Hay algunos que se han enrabiado, ¿eh? Sí. Sí. Pero está bien, pues sí. Sí. Así que, muy buenas tardes. Mire, hoy día tenemos como máxima 10 grados y ya estamos en los 10 grados. ¿Ya llegamos a los 10 grados? Llegamos a los 10 grados, señor. Ya, vamos con la lectura de algunos titulares que tendremos en la mesa de trabajo para discutir, para debatir. En hora, sí, ya. ¿Va a llover, dijeron? En esta tarde. Se siguen ultimando detalles para el clásico del fútbol profesional del sur de Chile entre Deportes Puerto Montt y Deportes Valdivia por el clausura de la Primera B. ¿Qué coordinación estará realizando Plan Estadio Seguro? Hoy enlazaremos con su titular acá en Puerto Montt, Iván Navarro, que conversará en la segunda parte. Y con respecto al mismo clásico del fin de semana, habla un histórico. Conversa con Onda Deportiva, como siempre, el gran Esteban Mancilla. Ya. Saludamos también a quienes hacen posible la presencia a través de Onda Deportiva. Aquí viene el Hyundai HD65 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de carga general por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty, HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 1 al 9 de junio de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-71-8095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes,

pero Deportes Puerto Montt. Las diferencias no son muchas, parece, ¿eh? Pero Deportes Puerto Montt, tú no sabes lo que te vas a encontrar el fin de semana, o sea, lo que conversamos ayer con Juan Carlos Palma, o antes de ayer, ya no me acuerdo, que el técnico está buscando nuevas fórmulas, viendo variantes. A esta altura del partido ya no estamos para buscar nuevas fórmulas ni variantes, o sea, se tiene que ir acomodando el sistema a lo que ya hay nomás, pues no se puede seguir buscando a mitad de año una fórmula para poder llegar a ganar de forma cómoda los partidos. Yo tengo mis dudas en realidad para este encuentro, en definitiva para el fin de semana. No sé cómo va a estar, lo desconozco. Tampoco me atrevo. No tienes la seguridad ahí de. No me puedo lanzar a la piscina porque yo no sé qué es lo que estuvo planeando el cuerpo técnico en este mes de para. O sea, no tengo ese conocimiento. Ojalá que lo que haya pensado le salga todo súper bien, digamos. O sea, no veo la necesidad de seguir buscando la opción de darle una vuelta más al asunto. O sea, de lo que hay, se tiene que esperar uno todo, digamos. Porque al final de cuentas, ¿quiénes se fueron? Se fue Cerveto, que estaba en la banca. Claro. Entonces no hay una variación, digamos, al interior del equipo. Alucema sigue estando, Gutiérrez por el otro lado igual, el perjudicado en esta vuelta sigue siendo en el central, que es Aquino, y se puso. Pero Gutiérrez se supone que no va por la izquierda. Entonces, ya no sé, digamos, en el medio también hablaba que salía Pozo y entraba el nuevo refuerzo de Deportes Puerto Montt, el argentino. Y de ahí para adelante siguen siendo todos los mismos. O sea, no, si usted hacemos el análisis bien certero, prácticamente van a estar jugando los mismos de siempre. Y seguir buscándole y seguir dándole una vuelta más, dos vueltas más, tres vueltas más, a esta altura me parece pérdida de tiempo. Y ya en definitiva hay que acomodarse lo que hay y empezar a acomodar las piezas que hay en tu plantel, ¿no? Yo creo que ya, si empezamos a darle más vuelta al asunto, vamos a perder fechas, vamos a perder puntos y vamos a perder la opción de estar peleando, a lo mejor, quién sabe, no sé, una subida de categoría rápida, salir campeones o estar por lo menos en la parte alta de la tabla y participar, digamos, de la liguilla final para ir directamente a la primera. Oye, pero así, hasta el momento tengo mis dudas. Oye, partir de local, ¿es bueno jugar de visita? O más allá de eso, jugar de local o visita, da lo mismo. Lo importante es actuar con peso deportivo solamente. Bueno, según la historia que tiene Fernando Vergara, el cuento que tiene Fernando Vergara, es que para él el ser fuerte de local es parte de su cálculo para subir de división. Pero es que no lo ha sido. Pero ese es el cálculo que él tiene. Entonces, empezar de local, pensando en el cálculo que tiene el cuerpo técnico, funciona bien. Funciona bien porque parte ganando en el papel, en la hoja, en el librito que tiene Vergara, 3 puntos. Pero eso es lo que él estima y lo que él quiere. Claro. Otra cosa es lo que se ve dentro del campo de juego. Entonces eso en definitiva, yo por eso no, si usted en algún momento, mañana o hoy día, me pregunta cómo va a salir el partido, yo la verdad es que tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas porque no tengo claro quién es lo que quiere el técnico. Porque si el comentario es que estuvo buscando variantes y estaba buscando acomodar el plantel, pero con ya 15 fechas pasadas, y donde los refuerzos que llegaron tampoco vienen a cubrir alguna deficiencia que tenga el equipo, no veo, digamos, para qué darle tanta vuelta. O sea, si juegan, que jueguen los que ya vienen jugando, y con eso llegaron tercero, remataron tercero. Claro. Entonces que sigan jugando los mismos nomás. ¿Para qué va a seguir tratando de inventar la rueda si la rueda ya existe hace un buen rato? Oye, porque por el lado izquierdo se supone que me parece que Monteagudo, el jugador refuerzo al lado izquierdo. Palma se hacía una serie de preguntas y con justo motivo. Este es el único plantel que ha contratado la mayor cantidad de jugadores zurdos, ¿ya? Ahora, sé que está haciendo una labor con una nueva escuela de fútbol, el jugador Orlando Gutiérrez. Y que, a decir verdad, y lo decíamos acá, con el mayor de los respetos para Orlando Gutiérrez, pero cuando le tocaba un delantero, un puntero derecho neto, rápido, tenía problemas. Orlando se proyecta bien, centra bien y también remata bien al arco. El asunto está en que no es que no haya tenido espalda física, me parece, pero no es muy ducho en contener a un hábil delantero. Y tal como lo decía Héctor Gaete la vez pasada en el contacto, el jugador que viene es más rápido, por lo tanto supliría eso, ¿ya? Perfecto, cerraría bien, llegaría bien a la cobertura y en el mano a mano también. Si es así, ya tenemos garantizado por el lado izquierdo, ataque derecho contrario, ¿ya? Pero también me genera dudas la dupla, a no ser que hayan estado trabajando, pero a la par con un trabajo duro, la dupla de Rodríguez y Cornejo. Porque en el partido de Colo-Colo, allá, donde perdimos estrepitosamente, no me pareció una dupla acertada. No me pareció porque ahí apareció el ex puertomontino, jugó acá, Parragués, en que nos hizo goles sin marca alguna, ¿ya? El primer cabezazo de Parragués le centran los dos centrales, los dos cancerberos totalmente abiertos. No había, pues yo creo que no estaban ni, estaban más allá de un metro del delantero de Colo-Colo, que venían una sequía de goles, y por lo tanto cabeceó libre. No hubo, ni le estorbaron ahí. Por lo tanto, en ese partido yo no vi una cobertura. Ahora, si han seguido trabajando juntos, me parece que ahí el profesor Vergara debió haber o habrá estado hincando el diente ahí para suplir eso, para que jueguen simétricamente en su área y jueguen coordinadamente, porque caramba, me preocupa el que no esté aquí, no hay. Yo no sé si necesitaba tres refuerzos de Deportes Puerto Montt, viéndolo como se finiquitó. ¿Qué vendría siendo la parte más, desde mi punto de vista, la parte más débil vendría siendo los laterales? A Lucema en algún momento se vio sobrepasado siempre que le tocaba un delantero por ese lado rápido. La velocidad no era lo de él, en el hombre a hombre funcionaba bien. Como dice usted, por el otro lado Gutiérrez, que para ir al ataque funciona bien, pero tiene que tener un buen 6 que lo pueda relevar en su claro. puesto y pueda cubrirle la espalda. Y ahí en la dupla de centrales siempre se pensó en Aquino y el otro se me olvida, el que hicieron Cornejo que hicieron la hicieron el de pilares para esta defensa y funcionaron bien. Sí. Entonces en el medio campo seguimos teniendo a Super, a Bustamante, Pozo intermitentemente, ahora trajeron a este argentino que parece que va a ser el que va a suplir a Pozo. Y arriba, bueno, Barrolet va a seguir estando ahí porque está tocado por la varita mágica de San Fernando de Vergara. Sí. Y bueno, entre el 9 mentiroso que tiene ahí al Lemo y al otro lado Gauna. Y listo, y se acabó Deportes Puerto Montt. O sea, yo creo que ¿qué es lo que le hacía falta a Deportes Puerto Montt? Tener a dos buenos laterales. Pero trajeron, ¿a quién trajeron? Al Monteagudo, que va como va defender. Puede ser ir ahí por ese lado, digamos, por el lado izquierdo. Sí. Después, ¿quién más? Después, por el lado derecho trajeron al chico ese, que el Hernández, que decía al Pollo Hernández, pero Pollo Hernández va arriba. Va arriba. Ese va a ser la suplencia de Lemo, ¿no? Es probable. Por característica tendría claro. que ir ahí, puesto ahí. ¿Y después? ¿Quién es el otro? Por derecha, bueno, Lucema está quejado de una lesión. ¿Sí? Y va a Subiabre. ¿Ya? Pero por esa banda no está totalmente solucionado el problema es que por ese lado queda a Lucema queda desnudo porque Bustamante se iba hacia adelante como Torito, sí, se iba hacia adelante y claro, y después de vuelta queda a Lucema solo peleando siempre y le hacían el 2-1 los que atacaban y claro, siempre se iba a ver más mal. Pero tampoco va a sacar a Bustamante. No, yo no sacaría a Bustamante. Bustamante no lo puede sacar. No. Es el motor, es el pulmón ahí. Claro, junto con. Es el árbol verde que con está. Con Super funcionan bien los dos. Sí. Super tiene más técnica. Más técnica. Más técnica y se ordena mejor, digamos, estratégicamente dentro de la cancha. Es más táctico para jugar. Claro, claro. Bustamante un poquito más desordenado, se mueve para. Tiene más movimiento, no tan encuadrado como lo es Super, pero Super tiene más técnica y Super se ganó su puesto. Claro, ahora Bustamante es el socorrista en un momento que menos lo espera, porque como anda deambulando por todos lados. Sí. De repente, le da el físico para claro, eso. Claro, pierde la pelota a alguien que. Y Bustamante va pasando y la quita. Entonces me gusta ese trabajo, es un obrero. Pero le quita soporte a Lucema. Claro. Ese es el problema. Que se aleja de Lucema. Claro, y si se aleja de Lucema, cuando sobrepasa la mitad de la cancha, tiene problemas, digamos, para taponear ese lado, y ahí es donde tiene que socorrer el central, y ahí quedamos con menos gente en el medio campo. Ahora ahí, no es que haya dejado la vara alta el jugador, el Juaco Díaz, no. Pero el juego tenía eso, era tan rápido, así como Bustamante, que subía y tenía espalda física para bajar y llegaba nuevamente a cubrir su puesto. O si lo pasaban ahí a la altura de la línea del Ecuador, el tipo se daba vuelta y luego, en términos bien corralero, lo correteaba viejo y lo alcanzaba de nuevo. Eso no ocurre con Lemos, que no es mal jugador, pero. No, pero es que no hace el recorrido tampoco, no. O sea. O sea, hay que ser claro también, la gente lo que le gusta es ese jugador que corre toda la cancha, que es bien notorio, pero claro, el correr harto tampoco te hace, tampoco no quiere decir que te genere mucho. Claro. Entonces, de repente Lemo se dedica a hacer su trabajo, claro. Distribuir bien el balón, sí. Encarar en la medida de lo posible, abrir para que Gauna encare con un balón, digamos, con un poco de ventaja y de seguridad para enfrentar al defensa. Por el otro lado también le entrega su balón a Barrolet, independiente que después lo pierda, pero lo entrega. Claro. Su trabajo es entregarlo, lo que haga el otro ya es otro asunto. Exactamente. Pero él lo que hace, se desmarca bien y entrega bien. Claro. Pero si... Ahora, como me decía un auditor, bueno, usted decía, ¿le tienen mal a Barrolet? No. Es que jugamos con uno menos, pues, si ese es el asunto. Claro, no. Barrolet, al contrario. Yo, en los relatos vivo el flaco, me cae bien. Batallador, voluntarioso, baja aquí y acá, pero cuando baja, más abajo de la mitad de la cancha me preocupa. Porque un delantero, para un pique después, no va a tener el combustible suficiente. Y el flaco Barrolet, ¿dónde está? Él sabe que no es peligroso ahí. Él sabe, ¿ya? No tenemos que decirlo nosotros. Como dices tú, uno no descubrió el hilo negro ni el hilo blanco. Eso ya estaba hecho cuando nació Avendaño, Guaitro, Palma. Bueno, Palma no sé, ¿eh? Pero Carlos Arriento también. José Soto, no lo sé tampoco. Adolfo Arriba, bueno, todo el equipo. Pero el flaco ahí pegado a la raya pierde la pelota y generalmente se le va afuera. Por lo mismo, porque no tiene esa. No es dúctil ahí, pues no es su puesto. Entonces, se pierde un jugador ahí. Ahora, yo no he visto de lo que fue esta incursión en la primera etapa del torneo de la primera vez. No vi nunca un pase en diagonal de Lemo hacia Barrolet. Sino que siempre el pase es lateral. Al pie. Al pie. Sí. Para que de ahí trate de proyectarse Barrolet. Que ganando la raya de fondo quisiera ver todos los videos y yo ser el equivocado, pero nunca vi ganar la raya de fondo, que se lleve a su rival y que se entre en un centro, como le digo yo, del zafarrancho, un centro atrás que desestabilice la zona defensiva. No lo vi. Entonces, ¿tiró centro? Sí, pero a la altura de la entrada del área, ¿ya? Y de esa altura cualquiera tira centro, pero tampoco se capitalizaron todo. Y el pase a Lemos siempre era como atrás. Y Lemos remataba. Me parece que hay un gol, a máxime dos, dentro o entrando al área. Porque Lemos ha hecho goles como mediocampista. El tiro de media distancia, que lo tiene muy bien. Entonces, estoy expectante lo que pase este fin de semana, Luis Avendaño Loaiza, con este rival. Me parece que el desahogo, digo, en la parte deportiva de Cerveto lo va a dejar notar lejos. Cerveto tampoco. Bueno, en los partidos que ingresó se notó la diferencia, digamos, en velocidad y en encarar. Pero en la última fecha Cerveto tampoco fue tan una variable tan cierta, pero digamos, si, porque venía de la. Pero si sabe que te van a despedir, ¿jugarías con todo el ánimo? O sea, es que yo lo vi que él tenía las ganas. Claro. Pero si te meten en el segundo tiempo, en el minuto 43, claro, ya el partido está cocinado, digamos, no. Tú le puedes meter ganas, pero ya tú, ¿para qué ingresas? Para sacar a un lesionado, para los aplausos, sacar a algún jugador. En un medio de Valdivia dijo que su salida no fue de caballero acá. ¿Sí? Porque él quería seguir jugando acá, con el respeto, dijo, de la hinchada de Valdivia. ¿Ya? Si no lo quiere el técnico, digamos, y yo tengo mis ciertas dudas, digamos, de que Vergara no lo quiso, porque probablemente le estaba haciendo sombra a Barrolet. Y claro, si tú colocas a un jugador que juega más que tu jugador titular, obviamente estás obligado a ponerlo, pero tu jugador, el que tú trajiste, el que tú pediste que lo contrataran, donde el club puso plata, no rinde, no luce, tú te ves tú mal, quedas mal ante los directivos del club, donde tú lo obligaste a comprar un jugador, claro, a contratar un jugador, y quedas mal ante la barra porque no tienes ojo para contratar. Ahora, en las otras contrataciones le damos la derecha, digamos. Gauna, buen sí. un acierto, digamos. Sí, Lemos, un acierto. Un acierto. Bustamante. Un acierto. Pero cuando lo contrató, digamos que era una apuesta, porque claro, no sabía cómo iba a andar. Claro. Pero era una apuesta. Sí, señor. Súper, era una apuesta. Tú tienes los audios todos grabados en los programas. Está todo, ¿cierto?, grabado. Ya. Porque, Pozo sabíamos que iba a ser intermitente, porque también ha sido intermitente del equipo que venía. Y ha sido intermitente igual acá. De repente es bien, de repente es mal. Sepúlveda estaba en veces, ahí. Igual. En veces ingresa, en veces no. No. El arquero, nunca me llegó a satisfacer, digamos, las excusas y las explicaciones por qué sale el arquero titular. No me satisface nomás, digamos, lo dicho. O sea, porque lo ve entrenar mejor. Ingresa el otro, pero está la variable que yo pedí que llegara desigual. Exacto. Entonces siempre va a tener un 51% más opciones el que yo traigo que el que ya está. Efectivamente. Entonces, la verdad es que estoy disconforme como con dos de esas dos contrataciones. Una es Esposo, que se lo trajo, digamos, para hacer un 6. El tapón, el que sea la primera valla para los delanteros. Y Barrolet, pero a Barrolet tampoco uno lo puede castigar porque lo tienen jugando en un puesto que no es. Exactamente. Si el flaco nos cae bien, el problema es que está. Colocaron el güey no, al surco y no era el surco, señor. Este es un término del campo, por si acaso. Gana, así que sí, hay una nueva forma de ganar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses. Gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Lleva tu HD 65 HD 78X9. Son solo 10, cotízalos en Servimac Puerto Montt. Circunvalación sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa en tu motor, a promoción válida hasta el 31 de julio. Hotel Mar del Sur. Atención deportistas, delegaciones.

con todos los actores que tú bien conoces, Carabineros, ¿no es cierto?, la prefectura número 25 en Quihue, el Club Deportes Puerto Montt y nosotros como autoridad administrativa, y también con el apoyo del municipio, todo lo que significa la administración del estadio, la parte logística. Así que se llevó a cabo la reunión de ayer, donde Deportes Puerto Montt nos solicitó un aforo de 5.000 espectadores para este encuentro, y dentro de los 5.000 de aforo se hace y se proyecta todo lo que es el tema de vigilancia por parte de Carabineros, ¿no es cierto?, y todos los dispositivos policiales, los servicios en especial, y la cantidad de guardias establecidos, ¿no es cierto?, que son alrededor de 50 guardias que se solicitó para este espectáculo, de acuerdo a los 5.000 personas. Perfecto. Permíteme un instante, Iván, ¿te parece? Ya, permíteme, porque ganaba, sí que sí, hay una nueva forma de ganar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses, gana un bono de $8,000 al cambio de $630, lleva tu HD65, HD78 o X9. Son solo 10, cotízalos en Servimac Puerto Montt, circunvalación digo, sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora, promoción válida hasta el 31 de julio. Estamos también junto a Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, wifi, cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su dueña. WhatsApp más 569-9073-7226. Calle Paraguay, 921 en Puerto Montt, Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. Luis Avendaño Loaiza, conversas con Iván, que te escucha. Hola Iván, buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos. Iván, ya prácticamente no queda nada para el partido del fin de semana, sabemos cuáles son los procedimientos, ya con el partido de Colo-Colo, quedamos clarísimos cuáles son los procedimientos que tiene cada partido, sobre todo los que son de alta convocatoria. Mi pregunta es, te quería sacar, digamos, de lo que es el partido de fútbol. Estuvimos conversando con el presidente de los árbitros federados de Chile hace unos días, y nos comentaba esto del estadio seguro, que no sé si nos puedes ayudar con eso. Ya, ¿funciona tanto para el amateur como para el profesional igual, o solamente para el profesional? No, lo que pasa es que todos estos son proyectos de ley. Recordemos que esta es la ley 19.327, ¿no es cierto?, que hace relación a los espectáculos deportivos, pero solamente del fútbol profesional. Aquí el plan estadio seguro no está para el fútbol amateur. Solamente, y voy a ser más claro en eso porque me han preguntado siempre, es solamente para el fútbol profesional. De esa forma está la ley establecida. Claro, porque conversamos y en nosotros nos llamaba un poco la atención eso, porque él se mueve del fútbol, él es presidente del fútbol amateur, y él tiene en Santiago, en Arica, Antofagasta, todo Chile, siempre han tenido muchos problemas con lo que es el fútbol amateur. Y nunca él ha tenido, digamos, la posibilidad. Bueno, ahora está comenzando a ir a lo que es el Congreso y a plantear este problema, porque en el fútbol amateur hay mucha tela que cortar con respecto a la seguridad. Sí, mira, yo creo que yo lo he visto igual, porque yo vivo en los barrios, igual practico deporte de repente y visualizo muchas cosas, y voy como espectador. Hay ingesta de bebida alcohólica, hay personas que ingresan en estado de ebriedad, y así los árbitros del fútbol amateur de repente igual se exponen a eso, sabiendo y presenciando que hay público en ese estado. Entonces hay una falta de coordinación también. Recordemos que los árbitros acá de todas las asociaciones, ellos tienen el victory, ¿no es cierto?, como el fútbol profesional, ellos tienen el victory del fútbol amateur, y perfectamente eso puede ser coordinado a través de Carabineros, haciéndole llegar por oficio, solicitando la presencia policial, ¿no es cierto? Pero yo creo que, vuelvo a retratarte Luis, yo creo que falta un poco más de coordinación. Esa parte, los que hacen las competencias amateur, las asociaciones, tanto regionales como las asociaciones locales, tienen que formar una mesa de trabajo en conjunto con las autoridades administrativas. En este caso, todo lo que es la parte de seguridad recae también en el gobierno, lo que es las gobernaciones, ¿eh? se puede hacer un trabajo ahí en forma con carabineros. Igual se puede realizar, no importa que no haya un proyecto de ley de por medio, pero igual se pueden realizar este tema de estas mesas de trabajo. Pero también viene cierto que hay muchos árbitros que de repente, ¿no es cierto?, en el fútbol amateur, por la necesidad, ¿no es cierto?, de tener dinero, ¿no es cierto?, como porque hay muchas personas que viven de esto, se arriesgan a este tipo de actuaciones por parte de ellos, presenciando, ¿no es cierto?, hinchas en la grada bebiendo, ¿no es cierto?, o ingresando bebidas alcohólicas al recinto deportivo. Entonces, lamentablemente, ellos arbitran muchas veces por la necesidad, ¿no es cierto?, de tener su dinero como cualquier persona. Claro, lo que usted habla de coordinación, yo lo entiendo completamente, digamos, porque la coordinación siempre va a ser buena y tener una conversación con las autoridades necesariamente te lleva no a lo mejor en un partido de liga, pero sí en una competencia regional, finales, digamos, como la que se va a jugar este fin de semana en Osorno, ¿no? Donde a mí en algún momento también participé del fútbol amateur y también me tocó salir arrancando de algún estadio como árbitro de fútbol, pero claro, ahí uno dice la coordinación dónde estuvo, pero en ese tiempo no existía el plan Estadio Seguro. ¿Ustedes estarían en condiciones, digamos, de hacer un asesoramiento a la gente del fútbol amateur para que no le pasaran estas situaciones? Pero por supuesto, las puertas siempre van a estar abiertas. Ellos pueden solicitar, vuelvo a reiterarte, una reunión en este caso con nuestra gobernadora de la provincia de Llanquihue. Ellos pueden solicitar una reunión con ella para efecto de poder coordinar, ¿no es cierto?, el tema de la vigilancia, los perímetros, los accesos. Todo eso se puede hacer, como tú bien señalas, sobre todo en finales regionales donde la influencia de público es mayor, donde hay ingesta de alcohol, donde hay la barra, tanto de las barras visitas como la barra local, se juntan. Ya tuvimos un hecho ahí lamentable, ¿no es cierto?, que por las redes sociales informar. Pude saber lo que pasó en Frutillar, donde gente de Alcúbide y gente de Frutillar tuvieron altercados porque no hay barra, no hay una división, no se separan las barras, no se separan los hinchas. Entonces, es todo, perdonando la expresión, es todo un desorden. Mientras, aquí yo creo que la ANFA, ¿no es cierto?, la Asociación Nacional del Fútbol, lo que es la regional del fútbol, amateur acá en Osorno, tengo entendido que está la... Efectivamente, la ahí está la oficina central del fútbol amateur de la región. Ellos son los garantes, ellos son los organizadores del evento. Por lo tanto, ellos tienen que garantizar el buen desarrollo del espectáculo deportivo, no solamente en la parte futbolística, sino que en lo que tú también señalas, que es en la vigilancia, ¿no es cierto?, en el autocuidado que tienen que tener los hinchas cuando ingresan a un campo deportivo en el fútbol amateur. Pero vuelvo a reiterar, Luis, es todo materia de conversación, las puertas siempre están abiertas por parte de nuestra gobernadora, que a lo mejor podemos hacer alguna mesa de trabajo de manera de poder ayudar a que el espectáculo deportivo se desarrolle de una forma normal. Y no ver por los diarios todos los fines de semana que en las barras de tal lugar se pelearon en chello o hubieron agresiones a los árbitros. Entonces, vuelvo a reiterar, voy a ser majadero. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Independiente que no haya ley, sí, siempre se pueden hacer y siempre se pueden haber coordinaciones con la voluntad, ¿no es cierto?, de nuestra gobernadora y también con el esfuerzo que hace Carabinero. Y claro, siempre va a ser importante tener el apoyo de las autoridades porque al final de cuentas uno hace el cálculo, digamos, de las personas que asisten a uno de estos partidos finales del fútbol amateur, regionales, digamos, siempre van por lo menos 1.000 personas. Y 1.000 personas, digamos, de repente uno ve y va a estas finales, ve a una patrulla de carabineros, que en ese caso serían 4 carabineros, para 1.000 personas no es mucho lo que se puede hacer. Es difícil sostener a la masa de 1.000 personas con 4 carabineros, es bastante difícil. Sí, también va por un tema de costo también. Imagínate, en estos espectáculos masivos donde tú me dices que en el fútbol amateur de repente en finales llegan, no sé, más de 1.000 personas, que puede ser con el partido que va a haber, un partido, tengo entendido, de Naval, de Canelmapu, una final que se juega en Osorno. Sí, con Sergio Livingston. Entonces lo más probable es que haya estadio lleno. hicieran estos espectáculos masivos, yo desconozco ahí el tema de los espectáculos masivos, pero me atrevería a decir que en algún momento se pudieron exigirle guardias de seguridad, ¿no es cierto? Guardias de seguridad en el recinto deportivo para que velen por la seguridad del interior y, ¿no es cierto?, con el apoyo del perímetro cercano, ¿no es cierto?, con refuerzo policial. Debería ser de esa forma. O sea, el plan de estadio seguro, Iván, el plan de estadio seguro, yo creo que también se pudiera sacar esa misma hoja, trasladarlo al fútbol amateur nomás en estos partidos puntuales, para que haya una seguridad para la gente que va, digamos, porque ¿por qué te saqué del tema, digamos, del partido del fin de semana? Porque a mí me llamó mucho la atención dos cosas del fin de semana cuando se jugó la primera final, me parece que allá en Maullín. Mucho fuego artificial. Y ese fútbol, fuego artificial, digamos, es nocivo, digamos, para la gente que está, que va al estadio, digamos. Se ve bonito, pero está prohibido. Por supuesto. Y no solamente lo ves ahí, ¿eh? Yo he ido acá, de repente voy como espectador, porque también me gusta el fútbol amateur, voy a presenciar partidos, me encuentro con la sorpresa de que hinchas tiran bengalas, juegos artificiales, invasión a la cancha. Entonces, mientras esto no sea normado, va a seguir viviendo de esa forma. Lamentablemente, mientras no exista un proyecto de ley o una ley que regule los espectáculos del fútbol amateur, esto va a depender siempre de las voluntades. Entonces, mientras no haya una ley de por medio que supervise este espectáculo, lamentablemente va a seguir de esta forma. Yo creo que existe también la voluntad de que los organizadores, el cuerpo arbitral, los dirigentes de los clubes, se pueda realizar alguna mesa de trabajo de manera de poder ayudar a este espectáculo mientras en algún momento pueda hacerse ley. Pero mientras eso, claro, la voluntad, como dice usted, el encargado de dar la cara por esta organización va a ser siempre la regional de fútbol, que es la que está a cargo de este campeonato. Pero claro, seguramente alguien le tiene que exigir también a ellos, porque si por ejemplo Carabineros hiciera un control, como dice usted, como se hace en un partido normal de primera división o de primera A o de primera B, le aseguro que habría muchos problemas con la gente que va a ingresar, porque muchos tienen la idea, y de hecho lo conversamos aquí también en algún momento, que la idea parece que de algunos de ir al estadio en el fútbol amateur es ir borracho. Ese es como el fin, digamos. Mira, Luis, y no solamente el fútbol amateur, eso, ¿para qué vamos a hablar del fútbol que se juega rural? Ah, no. ¿Tú sabes que los clubes deportivos, cómo se financian? Con la ramadita esa al lado de la cancha. Po. Con la venta de empanadas, la venta de bebidas alcohólicas, con eso se financian los clubes. Y cuando tú ves que no hay cierre perimetral en la cancha, sobre todo en las canchas de, ¿no es cierto?, los sectores rurales, de repente, y aquí vuelvo a ver los arbitrajes, los árbitros saben de repente que hay gestadías alcohólicas y que está en peligro su seguridad, pero al final de eso igual tienen que arbitrar. Claro, se va todo en modo de todo a la buena onda y a la buena persona y al buen comportamiento que tengan las personas adultas que están ahí, en definitiva. Sí, sería ideal, Luis, y yo comparto plenamente contigo que en algún momento esto se regule, el fútbol amateur. Pero mientras no haya algún proyecto de ley, lamentablemente esto queda en las voluntades. Efectivamente, Iván. Y en las organizaciones de cada equipo local, ¿no es cierto?, que haga oficio, que comprometa a Carabineros, ¿no es cierto?, a través de cartas de oficio, para que haya resguardo policial en cada encuentro deportivo. Sobre todo, yo creo que, no sé, yo desconozco cuál es la organización que tienen ellos el fin de semana ahí en Osorno, cuando se juega la final, porque vuelvo a reiterar que aquí el encargado del encuentro deportivo, el organizador, es la regional del fútbol amateur que está en la ciudad de Osorno. Ellos son los responsables, porque ellos son los que realizan el evento, ellos son los dueños del espectáculo, los otros son participantes, los otros clubes, pero la regional de fútbol es la que yo desconozco si hay algún tipo de... han ingresado algún tipo de oficio o han tenido algún acercamiento con Carabineros de manera de poderle brindar la seguridad no solamente a los jugadores y al cuerpo arbitral, sino que al público asistente, que no me quepa la menor duda que va a ser en masa. Yo tengo entendido que juegan en Rahue, no sé si sí. Juegan en Rahue o juegan en el Parque Chota. No, juegan en Rahue, en el Alberto Aler. y como tú puedes ver ahí, no hay vallas que separan las barras. No, ahí es todo uno nomás, no hay mucho donde elegir, digamos. Entonces, ante la cantidad de público que pueda asistir, si tú me preguntas a mí, el estadio no cumple las condiciones. Con la seguridad. Y si fuese así, si se jugara, habría que exigirle algún tipo de medida de seguridad, separaciones de rejas, que el público, ¿no es cierto?, de Calermapu pueda ingresar por una puerta alternativa, que no se junte con la gente. Son todas medidas que se pueden hacer. Son cosas pequeñas, digamos, que marcan la diferencia. Vuelvo a reiterarte, yo desconozco en qué pie está la regional y si ha hecho alguna mesa de trabajo sobre esto, la planificación del encuentro deportivo, o si no, se va a jugar como un partido más, ¿no? Claro, un partido más que no es tan uno más, porque es la final de las finales. Iván, claro. Te doy las muy buenas tardes y las gracias por atender nuestro llamado, y seguramente te seguiremos llamando más adelante, a lo mejor no mañana, pero la próxima semana o en dos semanas más, para ver alguna otra situación que pueda pasar con el fútbol a la afuera, ahí donde usted se maneja, donde está las puertas de los estadios antes de ingresar a la gradería. Listo, Luis. Un saludo para ti, para Rafael, que me está escuchando también ahí. Sí, se está tomando un café. Estoy haciendo el break. Claro, claro. Así que a disposición, chiquillos, en la medida que uno pueda ayudarlos, en la medida que uno los pueda orientar, porque también esto educa también a los que nos están escuchando. Así que, porque de repente hay muchas personas que desconocen el tema. Y muy buena la pregunta que me hizo Luis del Fuego de la Matera. Así que en cualquier momento otro contacto, cuando ustedes lo estimen conveniente, y poderlos ayudar a ustedes en su programa, ¿no es cierto?, para despejar algunas dudas. Así que a disposición, Rafael. Perfecto, Iván. Estemos en contacto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí teníamos a Iván Navarro, el jefe del Plan Estadio Seguro en la región de Los Lagos. Es un tema contingente, se juega una final importante allá en Osorno, ¿no? Que siempre es necesario tocarla, esa situación, para evitar problemas, evitar algún conato. De repente ir a estos partidos, como lo dije recién, es muy complicado ir como un espectador, digamos. Te puede llegar un botellazo sin tener arte ni parte, y si tú quieres ir con la familia, claramente es mejor ir bien preparado. Llevamos prácticamente dos días tratando de dar la programación de lo que es la programación del básquetbol, y no hemos tenido la posibilidad de finiquitar ese asunto, así que lo vamos a finiquitar ahora, porque comienzan los playoffs en la Liga Saesa, en la primera división. Para el domingo 28 están programados gran parte de estos encuentros, por no decir todo. Por ejemplo, el Club Deportivo Valdivia juega con Ancud en el Coliseo Antonio Surmendi de Valdivia a las 20 horas el día domingo 28. El Club Deportivo Las Ánimas juega contra Alemán de Puerto Varas en el Gimnasio de Las Ánimas en Valdivia el día domingo a las 18 horas. El Club Deportivo Social y Cultural de Puerto Varas se enfrenta a Castro el mismo día domingo 28 de julio a las 19 horas en el Gimnasio Fiscal de Puerto Varas. Y el CEP de Puerto Montt. El CEP de Puerto Montt juega el día domingo, de igual manera, contra Español de Osorno. Y Español de Osorno es el equipo más débil que tiene esta competencia al día de hoy. Así que vamos a ver qué es lo que tiene preparado el equipo de Español, porque en realidad jugar contra el CEP de Puerto Montt es el equipo más fuerte que tiene la liga hasta el día de hoy, y claramente

El Complejo Radial Sago informa cada hora y a la hora. La información policial del momento: 5 carabineros quedaron heridos por artefacto explosivo en comisaría de Huechuraba, en Santiago. 5 fueron los funcionarios que resultaron heridos tras la explosión de un artefacto en la 54ª comisaría de Huechuraba, ubicada en Avenida Recoleta, a la altura del 5500. Según los primeros antecedentes, una mujer dejó un paquete en la guardia de la comisaría, el cual contenía un artefacto que posteriormente estalló. El general de carabineros Jorge Ávila informó que 5 uniformados se encuentran heridos, entre los que además se presume uno sufrió un golpe en la cabeza producto de esta explosión. Los 5 funcionarios son el mayor Manuel Guzmán, la sargento primero Erika Bravo, el cabo primero José Aguayo, el cabo segundo José González Parra y la cabo segundo Estefanía Contreras Parra. Al menos, dice la información, 3 funcionarios fueron derivados hasta el hospital institucional para ser atendidos y de momento se desconoce su estado. Son las 15 horas con 5 minutos. Continúa en compañía de Radio Sago. El Complejo Radial Sago informa cada hora y a la hora. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Con tu Avance CM.